Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica Desde la Mirada, compilada por Janet Zavala, se inaugurará el próximo 19 de noviembre a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura en Quito. La muestra recopila el trabajo del colectivo artístico que lleva el mismo nombre de la exposición, desde sus inicios en 2011 hasta la fecha. Se muestra el trabajo de sus integrantes mujeres, de su lucha por buscar espacios de libertad, de desarrollo personal y artístico para las mujeres del mundo. Internacionales. Asunción. Un grupo de humoristas llevará adelante shows artísticos en diferentes barrios de la capital paraguaya durante el mes de diciembre con entradas gratuitas. Esta actividad, denominada Azurríe, se realizará los miércoles de cada semana de diciembre. El objetivo de estos shows es utilizar el humor para concienciar a la ciudadanía para cuidar el medio ambiente y mejorar la seguridad vial. Gustavo Cabañas, humorista, parte del proyecto, dijo que por medio del humor a la gente le llega más, le gusta más y recuerda por más tiempo, según la Agencia de Información Paraguaya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.